always tendrás a mí. Ah, yo quinto de funa y yo my enti way. A coloma we posa y a mí. A coloma we monto a mí. Ah, yo quinto de funa y yo my enti way. A mi ea si o funa y ska. Yonke into ifuna yo, so yeah.